Hola, yo soy Huayna, de la Federación de Organizaciones de Base. Y bueno, en el marco de estos 10 años de la Marcha de la Gorra, nos parece re importante hacer una reflexión que tiene que ver con el grado de síntesis que tiene la Marcha de la Gorra, de poder reunir después de 10 años a distintos sectores. Nosotros somos uno de esos sectores, como organización villera, que nos fuimos sumando. Sabemos que antes esto no era así, que teníamos otras diferencias entre distintas organizaciones, y hoy la Marcha de la Gorra implica un grado de unidad que en Córdoba vemos que no existe en otro ámbito, por lo cual nos parece re importante no solo reivindicarla, sino también ver lo que pasó antes, qué nos desunía, qué nos unía, todos los procesos anteriores, y el día de hoy aprovechar esa unidad para poder avanzar en esta lucha que es la derogación del Código de Falta y en general la lucha contra la represión policial, ¿no? Esta síntesis, ¿a qué me refiero con esto? Que organizaciones antirrepresivas, organizaciones villeras, organizaciones estudiantiles, organizaciones de mujeres, de todo tipo de organizaciones, tenemos un lugar ahí donde juntarnos, debatir las cosas que nos pasan y hacer esta gran marcha que se va a hacer el 18, donde estamos todos los sectores, básicamente. Viernes 18 de noviembre a las 17 horas. La décima marcha de la gorra copa las calles de la ciudad. Una vez más salimos a gritar. ¿Cuánto más? El Estado es responsable. En esta ocasión, la concentración será en las calles 9 de Julio y Avenida General Paz, y finalizará el recorrido en Boulevard Perón, esquina Rosario de Santa Fe. Donde estará el escenario con música en vivo de la mano de Papay y su banda, Mansa Cumbia, Rimando Entre Versos y Perro Verde. Una vez más, por décima vez, llegate a la Marcha de la Gorra. Bueno, volvemos a Enredando la... Me escucho medio embotellado, Fran. Y volvemos al Enredando las Mañanas para hablar sobre la Marcha de la Gorra que veníamos diciendo con la Romy. Este año es la décima Marcha de la Gorra. Y bienvenido Lea Ross, que también está acá al lado mío. Buen día, ¿cómo le va? Bien. Acá para hablar sobre la Marcha de la Gorra. Con el Lea estamos en la comisión... Hay bocha de gente detrás de la claro. Marcha de la Gorra, gente muchas manos invisibles. Muchas manos invisibles. Sí, ahora ahora que se viene la hegemonía Trump, hay que hablar de manos invisibles ahora. Bueno, volviendo a la Marcha de la Gorra, hoy se realiza una nueva jornada del Alto Embrollo, que son jornadas culturales para expresar el por qué marchamos, cuánto más el Estado es responsable de la consigna de este año. Y para hablar de esto estamos en comunicación con Julieta y Belén, y Belén del colectivo de jóvenes por nuestros derechos. ¿Cómo están? Buen día, chicas. Hola. Buen día. ¿Nos pueden contar sobre la actividad de esta tarde? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Desde qué hora, dónde y qué actividades habría? Bueno, primero les cuento que desde la quinta marcha, digo, ya que estamos historizando un poco en el marco de estos 10 años, sí, desde claro. La quinta marcha empezamos a pensar estas jornadas de alto embrollo, de expresiones culturales para reivindicar nuestras culturas y para decir algo que a veces en la marcha se pierde un poco, que no solo estamos denunciando las políticas de seguridad, sino que también nos damos cuenta de que estas políticas están persiguiendo a determinadas culturas con determinadas características y por eso salimos a jugar en el espacio público con este tipo de jornada como la que vamos a hacer hoy, mostrando la cantidad de cosas, la cantidad de expresiones culturales que hay en los barrios, en los sectores populares, con los pibes, las pibas, con mujeres, con un montón de actividades como las que vamos a mostrar hoy, que bueno, que generalmente uno no las conoce. De una. Va a haber radio abierta, un poco de circo, malabares y bastantes cosas hoy. Sí. Va a haber radio abierta, que se va a estar haciendo ahí encabezando con la gente de Radio Rimbombante. Después va a haber varios compañeros que van a estar haciendo circo y algunos otros malabares. Va a haber mucho hip hop, ¿sí? Va a estar Negro y Fabra. Va a estar el Agustín MLC, Zona de Cuarentena, y después va a estar la crew de la Plaza de la Intendencia bailando al ritmo de hip hop también. Va a haber muestra de fotos. Va a estar las compañeras de Manos Poderosas mostrando sus producciones textiles. Va a haber serigrafía con las producciones que siempre nos deleita Alternativa Marginal, pero también vamos a estar estampando parches con los compañeros de La Brújula Barrial, así que lleven sus remeras, parches o camperas, claro, para estampar. Y bueno, y después va a haber muchas intervenciones, diferentes intervenciones, que no las cuento porque son sorpresas, con los transeúntes, con la gente que vaya pasando, para que se vaya enterando de qué se trata esto del Alto Embrollo y de la Marcha de la Gorra. Seguro, esta actividad se enmarca dentro de lo que es la previa a la Marcha de la Gorra, que va a ser el viernes 18 de noviembre a las 17 horas. Va a salir desde General Paz y 27 de abril, si mal no recuerdo. Y además de las actividades previas hoy del Alto Embrollo, el día sábado en el Museo de Antropología se inauguró una muestra que muestra los últimos 10 años justamente de lucha antirrepresiva en Córdoba. ¿Ustedes pudieron estar en la muestra, chicas, en la inauguración? ¿Cómo estuvo el conversatorio? Acá Lea también estuvo, quizás quieren compartir algunos pareceres. Sí, estuvimos. Y además publicamos y estamos compartiendo el contenido no solo del archivo antirrepresivo, sino que de todas las actividades que se vienen haciendo de cara a la Marcha de la Gorra en la web de la marchadelagorra.org y en el Facebook, que también es Marcha de la Gorra. Ahí hay fotos para los que no pudieron ir y hay crónicas de la charla, fragmentos, videos, también entrevistas a quienes estuvieron ahí compartiendo su historia en estos 10 años de lucha, que era la Maite, el Vasco, la Lucre, el Guayna, el Rodri del colectivo de jóvenes, la Pato de Amar. Así que estuvo bueno porque... ¿Qué se pueden ver en esa foto, Juli? ¿Cómo? Que alguna imagen que te haya quedado de esas fotos del archivo antirrepresivo, ¿cuál te impactó más o cuál rescatas más por algo? A mí en realidad de estar ahí en el archivo lo que me impactó más fue, por un lado, ver los 10 años de la Marcha de la Gorra, los 10 afiches de la marcha, y por otro también... hay una instalación que es con recuperando las muestras, los archivos gráficos de todas las organizaciones de muchas organizaciones de Córdoba en relación a lo antirrepresivo. Entonces también ahí vemos como todos estos 10 años que venimos caminando en relación a estas luchas, y están ahí todas juntas, entonces eso también está bueno. Bueno, buenísimo. Recordamos una vez más la invitación para la Marcha de la Gorra, para el Alto Embrollo y para... también hay unos talleres de formación y compartir un poco sobre cobertura colaborativa la semana que viene. Ah, recordemos, para los que no son de Córdoba pueden enterarse, resaltamos nuevamente el portal de la Marcha de la Gorra o sus respectivas redes sociales para poder informarse y estar atentos a lo que va a ser... Y en todos los momentos previos a la marcha, digamos. Marchadelagorra.org y Marcha de la Gorra en Facebook y el Twitter, no me lo acuerdo. ¿Usted se lo acuerda? Y ponen en Marcha de la Gorra y se la va a aparecer, digamos. Un detalle a no dejar pasar: el mismo día que es la Marcha de la Gorra, se va a comenzar a realizar el juicio por el caso de Gatillo Fácil de Huere Pellico acá en Córdoba. Así que también va a ser un día de información. De mucha lucha. Sí, también. Bueno, muchas gracias. Sí, contame, dale. El tema de lo que recién mencionabas de los talleres de formación va a ser esta semana. Van a estar siendo el jueves y el viernes, o sea, mañana y pasado. Sí. Va a haber talleres para formar el equipo de la cobertura colaborativa que hacemos todos los años de la séptima Marcha de la Gorra. Y ahí va a haber talleres el jueves en la casa 1234. Va a haber un taller de audiovisual que va a ser que principalmente está destinado para familiares y amigos de las víctimas de Gatillo Fácil y de la coordinadora de familiares. para tener algunas herramientas de cómo comunicar a través de los celulares o las herramientas que tenemos todos los días. Y bueno, va a ser como un tallercito ahí para compartir algunas estrategias de comunicación y que todos podamos cubrir desde nuestros lugares, nuestros puntos de vista, que cómo vivimos la marcha de la gorra. Y por otro lado, el jueves también, el mismo día, va a haber un taller de fotos que va a ser en la Minga, en Urquiza 450, y también es como para pensar algunos herramientas y algunos criterios para cubrir la marcha de las fotógrafas y los fotógrafos. Y el viernes también el mismo taller de audiovisual va a estar siendo en la Minga para organizarnos y para ver cómo cubrimos y cómo contamos qué es lo que pasa en la marcha, quiénes somos, quiénes estamos marchando, por qué marchamos. De una, los talleres de cine urgente de realización audiovisual son coordinados por realizadoras autoconvocadas y el colectivo Manifiesto va a estar a coordinando el taller de fotografía. Ahí está, ahí va. Muchas gracias Juli y Bel por la entrevista y ahora vamos a escuchar un audio que recolectamos mucho pelo noticias de Lucre Cuello, del colectivo de jóvenes, el día sábado en el Museo de Antropología. Soy Lucre y para mí la importancia de estos 10 años de lucha es generar una propuesta que tiene que ver con la organización colectiva y que en respuesta, después de mucho tiempo, en respuesta a la pregunta de qué proponíamos, nos damos cuenta de que tiene que ver con eso, con que si hay vulneración de derechos, si hay injusticia, si hay violencias, nosotros entendemos que la propuesta tiene que ver con organizarse colectivamente y luchar. Hoy, este año, en la 10ª marcha, la convocatoria es quizás una de las más claras, es el Estado responsable. Sí, después de mucho tiempo de tener consignas que eran bastante coyunturales, digamos, por algunos acontecimientos que surgían en ese año, digamos, en relación a los casos de gatillo fácil, a las desapariciones, a las nuevas fuerzas de la policía. Este año entendemos que es la 10ª marcha, pero son 10 años de marcha y hay necesidad de hacer un ejercicio de síntesis y de responsabilizar al Estado. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos.